Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con el podcast gordo, con el podcast tocho, y como podéis escuchar, pues no soy el señor Amuniki, porque nuestro amigo, pues aprovechando que ya han bajado un poco el confinamiento, se ha ido a correr, no a hacer deporte, sino a perseguir mosas, el deporte que más le gusta a él. Así que nada, desde aquí le enviamos un recuerdo, un saludo, y vamos a empezar, como empezamos todos los programas tochos, con la pregunta mamporrera, la noticia mamporrera. Y es que ya hemos visto que se ha presentado un prototipo, producto comercial. Ahora me lo aclarará Charlie, que no me acuerdo de la noticia que le ha pasado y no la consigo encontrar. Profesional. Muy profesional. Sobre una chaqueta que nos permite pues tener sensaciones hápticas mientras jugamos. Algo que bueno, es muy típico en la ciencia ficción. Lo vimos, por ejemplo, en Ready Player One. Y algo que ya hemos visto muchas veces que se ha trabajado en ello. Pero parece que ya tenemos un producto que sí va a ser comercial o que está a punto de ser comercial. Y yo la verdad es que, como le he dicho, no la he leído, no le he prestado mucha atención, porque hasta que no le hacen unos calzoncillos, a mí realmente esta tecnología pues no me interesa mucho. Pero no sé qué van a opinar mis compañeros sobre este tipo de tecnologías y sobre esta noticia, empezando por mi compañero Ricky Knight. ¿Qué tal estamos, Ricky? Muy buenas tardes. Surprise, motherfucker. Pues muy buenas a todos. Yo la verdad que el chaleco este no le veo utilidad. Pero bueno, si yo creo que combinas el chaleco este con el Vitality Sensor este que querían sacar para la Wii y te lo pones en la picha, lo mismo disfrutas de algo. No, de friki nada. Él es un sabio. Pues no sé qué tienes que comentar, Sir Chal, ¿crees que ha pasado la noticia? Daros más datos. Tú también estás expectante por la tecnología, pero que se adapte más a una zona que pueda transmitir más confort, digamos. No, yo la zona de más confort, eso os lo dejo a vosotros. Tú, Rudici, lo que quieres realmente no es unos calzoncillos, tú quieres una mano para sensaciones hápticas, pero eso te cuesta 50 euros y está en unos locales con unos tubos de neón de colores que puedes encontrar seguramente por Barcelona en muchos sitios y por carreteras, sobre todo si eres camionero. Y nada, a ver, lo que es la chaqueta, realmente es una chaqueta que tiene unos sensores y tiene unos electrodos, los cuales te mandan directamente el estímulo al músculo. Es decir, no es como antiguamente, que sí que había un chaleco de este estilo que iba con unos botellines de... no me acuerdo de qué gas era exactamente, pero simulaba los impactos de bala de varios juegos como Call of Duty, el Call of Duty 2. Ojo, cuidado, que estoy hablando de hace un montón de años. Pero en este caso sería, ya digo, estímulos directos a la musculatura. El tema está que ahora mismo, si tú te metes en su página web, que dejaremos luego el enlace en nuestro Twitter y demás, tú puedes ver los juegos que son compatibles, la lista de juegos. La lista de juegos actual es 5 y no hay ninguno excepto Theme Park World o no me acuerdo cuál exactamente, pero un Theme Park. Es el único casi reseñable, pues hasta que no saquen una lista grande de juegos, no creo que sea un producto totalmente apetecible. Pero yo digo, si a mí me pones Half-Life Alyx, que ya digo que traeremos dentro de poquito porque le quiero dar otra vuelta, y me pones ese chaleco que vale 400 euros por cierto también, pues la verdad que la sensación de juego puede ser verdaderamente espectacular. Lo que pasa que a ese precio pues no está para todos los bolsillos. A los 400 del chaleco, más los no sé cuántos de la VR, más los no sé cuántos 800 de VR o 700, y si son las Valve Index sextas, pues 1200, más un PC que lo mueva todo, más o menos otros 1200, y la chaqueta 400, 3000 euros. Casi nada, ¿no? Alexis, ¿a ti qué te parece? ¿Sale a cuenta por ese precio o por ese precio tendría que precisamente poderte hacer algo más en la parte baja? Sigo con el chiste malo, casi de buenos somos este podcast. No sé, yo por las dudas encargué 3, porque me parece un precio súper ajustado para lo que ofrece. A ver, este tipo de experimentos y demás, yo me acuerdo que había una época en la que me generaba mucho hype, que veía uno que era una especie de cinta omnidireccional, pero que era para ir corriendo en los juegos, y después habían hecho un chaleco y después la silla con los altavoces en la espalda y... Eso tuvo aplicaciones militares, cuidado, que eso se lo compró el ejército americano y no ha dejado salir ya en ningún sitio. Sí, pero no sé, todas esas cosas parecen muy bien, pero después hay que ver realmente qué es lo que aportan desde el punto de vista de videojuegos. Yo, como alguien que la realidad virtual todavía le queda un poco lejos, no estaría mirando para algo eso. Ahora, si el precio es caro o no, igual está bien, hay que ver la tecnología que tiene, y también tengamos en cuenta que apunta a un público muy específico. La otra vez pasamos el dato que solo un pequeño porcentaje de todos los jugadores de Steam tenían VR, entonces abundando un mercado muy específico, también es lógico que el precio no pueda ser un precio popular, un precio masivo. No, de hecho es un precio, no es masivo, es masiva. Pues nada, dicho esto, vamos a pasar a ver qué contenido tenemos para este programa. Y para este programa traemos dos análisis, nos venimos con dos juegazos de nuestro compañero Ricky Knight, el, bueno, ya sabéis, el mega viciado del grupo y que en este tiempo ha tenido tiempo de sobras para pasarse y traernos aquí el Ace Combat 7 y el Call of Duty. Además, traemos de vuelta a ese Versus, esta es, ojo al que viene, Pac-Man versus Frogger. Y finalmente acá nos con la notición, comentando pues un poquito cómo está el tema de la Epic contra Steam, después de que pues recientemente Epic haya regalado ni más ni menos que GTA V y Civilization 6. Vaya, dos juegazos. Así que nada, pues dicho esto, vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Pues Ricky, prepárate ya para salir y comentarnos ese Ace Combat 7, bueno, séptima iteración de una saga ya conocida de sobras, porque ya tiene mucho nombre, creo que incluso compatible con VR, si no recuerdo mal, en PlayStation, aunque con casos muy concretos. Sí, pero bueno. Sí, tiene misiones y son de lo mejor, perdón, que se ve en PS4 en VR. Sí, pero bueno, ¿qué tal está la fórmula después de llevar 7 entregas? ¿Cómo es el juego? Yo creo que sobre todo lo que a lo mejor a más gente le va a interesar es gente que no sea muy aficionada a los aviones, ¿qué tal está para jugar? Pero bueno, coméntanos en detalle, ¿qué te ha parecido el juego? Pues antes de evitar conflictos, la parte de VR que la analice Charlie y yo ya me meto. Ya está analizada, o sea que... Pues la vuelves a analizar, yo no voy a volver para atrás en los programas. Solo hay que buscar, no sé qué, dices que está muy bien, pues ya está analizada, ya está la parte de VR quitada, chicos. Si lo tenéis, podéis darle caña. Más claro, chorizo Pamplona. Y yéndonos al grueso del juego, pues Rudy, yo no me he jugado absolutamente toda la saga. De hecho, empezó en PlayStation, que no se llamaba, creo que en Europa, a modo de título así recordatorio para más viejuno, no se llegó las primeras entregas a llamar Ace Combat, sino Air Combat, si no recuerdo mal. Al menos aquí creo que recordar que fue aquí en España cuando lo cambiaron y luego volvieron a retomar el tema de Ace Combat, que era como se llamaba en Japón. Hablo de cabeza, hablo de memoria, lo mismo me estoy equivocando en el 90% de mis comentarios, seguramente como siempre. No, claro que no. Y nada, al final lo que nos hemos encontrado, como siempre, lo que no los conozcan, pues es un simulador, entre simulador y arcade, no iría a ser un simulador purista, como puede ser el juego ese de Microsoft para el Flight Simulator, no llega tanto, quedándose una vertiente más arcade de combates de aviones, en el cual nosotros siempre manejaremos, en este caso, un avión, que iremos comprando a medida que vayamos avanzando en el juego, ya lo detallaré un poquito más adelante en el análisis, y el cual lo fuerte de este juego viene siendo la historia. Una historia que no quiero entrar mucho en detalle, porque se narra a través de varios personajes y narra el conflicto entre dos países que son Osea y Erusea, tuve que buscarlos porque son nombres muy similares, y a partir de ahí pues se desarrolla la historia con una trama yo creo que muy interesante, con muchos giros, entrando personajes nuevos, y ahí la pena de este título es que viene con voces en inglés subtitulado en castellano. Por lo tanto, digo la pena porque sí, las cinemáticas van de puta madre, nos paramos, las vemos, pero ya en los combates aéreos ya ahí la cosa cambia y muchas veces o leemos o miramos lo que tenemos delante en pantalla porque tenemos un fregado de tres pares de narices. Bueno, la historia se desarrolla, creo que eran 20 misiones, en las cuales nos encontramos con varios tipos de ellas. Están las clásicas de abatir objetivos aéreos, objetivos terrestres, ¿vale? O sea, las misiones nos las van desplegando en varias fases. Digamos, pues la misión 1 tiene un punto 1.1, que es eliminar una zona, pasaremos a 1.2, y así eso también nos generará puntos de control a la hora de jugarlo, que está muy bien, porque no es lo mismo jugar una misión que te puede durar 15 minutos cuando estás a punto de acabarla, empezar la del comienzo, decir, hostia, me falta la última parte porque me han matado, he tenido mala suerte, me he ido muy abajo, me he estrellado, y jugar solamente la parte final, que por ese lado mola bastante. En cuanto a variaciones de misiones, pues nos encontramos lo que había comentado, clásicos de ir a matar objetivos, las de defensa, que son bastante duretas, hay que proteger un objetivo sin que se lo cargue, y la que para mi gusto me parecieron las peores, es una misión que en un tiempo determinado tienes que hacer puntos derribando objetivos. Me parecieron bastante sosas, son bastante largas en muchos casos, porque tienes que aguantar hasta que se acabe el tiempo, y algunos momentos que dices tú, no sé cómo tengo que hacer, y la verdad es que las 3-4 que tiene el juego, a mí, yo las hubiera quitado. Sí, es verdad que da variedad, eliges tú a quién te quieres cargar, pero en el fondo no veo yo que me compense mucho. A la hora de jugar no le vi yo saliciente, ¿sabes? Es más, si las fallas tienes que volver a jugarlas, son otros 15 minutos, cuando vuelves a fallar y te vas a las 45 minutos, y ahí, si no logras solventar esas misiones, sí es verdad que se te puede hacer un poquito cuesta arriba el título. Luego, al finalizar cada misión, nos van a dar una serie de resultados, y con esos resultados podremos comprar más árboles. Al comienzo del título, al comienzo de cada misión, podemos elegir en un árbol bastante amplio y muy grande, diferentes aviones con diferentes componentes que tenemos que equiparlo, ¿vale? Dependiendo de donde tiremos, pues podemos ir hacia una rama inferior, una rama superior, los aviones que más nos gusten, pues lo coge. Y son muy importantes, pues porque te hacen falta para completar las misiones más difíciles, si no se vería imposible. Y más sobre todo añadiendo esos extras que le dan esos pluses a tu avión para poder durar un poquito más en cada una de las misiones. O sea, se nota mucho el cambio de los aviones. ¿Cuáles son las diferencias para que la gente lo sepa así genéricamente? Hombre, aparte de la estética, que es lo lógico, pues también tienes pues más potencia de fuego, más velocidad, más agilidad de giro. O sea, es como, diciéndolo mal y pronto, cuando tú ves un arma de Call of Duty, por ejemplo, que te ves los baremos que sigue, pues eso es igual. Pues a mejores aviones, pues más duración vas a tener a la hora de recibir impacto, más balas vas a tener, mejor velocidad, mejor giro. O sea, vas a tener un mejor avión, que es fundamental, porque si no enseguida te meten tres hostias, que es lo que suele pasar, que con tres misiles en los aviones buenos ya te vas para el piso. Imagínate si lo juegas con un avión inicial, una misión de las del final. O sea, a poco que te dé un impacto, que es muy probable que te dé, pues adiós, muy buena. Una pregunta, Ricky, respecto a la variedad de las misiones. Yo jugué muy poquito Ace Combat y había una misión que tenía un tramo bastante importante, que era simplemente volar por debajo del radar. Y esa misión me encantó. Después llegó la parte de los tiros y me hicieron mierda, ¿no? Pero la parte previa de ir volando y todo el efecto climatológico que tenía ese vuelo sobre el mar y escapar de la parte de las tormentas para que no se te enfríe demasiado el motor, no subir demasiado para no ser detectado, tenía un montón de componentes muy interesantes que eran más allá del combate. Sabemos que, bueno, el juego se llama Ace Combat, imagino que el combate estará en la mayoría de misiones, pero se encuentra una buena cantidad de esos momentos en los que se puede jugar de otra manera o son los menos. Sí, hay varias misiones, como bien comentas, en la cual pues tienes que a lo mejor afrontar un tramo de misión en sigilo, volando por debajo, y que te da esa variedad, ese de toquito que te lo va variando un poquito con el resto de juegos. Por no contar la misión final, que es brutal. O sea, es de lo más loco que yo he visto. No quiero spoilear mucho, pero merece la pena jugarse el juego por llegar a esa misión final, porque es de loco. O sea, directamente llega un momento que dices, ¿en serio tengo que hacer esto? Y ahora tengo que hacer lo otro. Es brutal. Solamente por jugar eso, si te gustan poco los juegos de aviones, deberías pegarte las 10-12 horitas que te dura la campaña y jugártela, porque merece la pena. Y lo que tú comentas, las fases esas de sigilo, pues de variedad. Es verdad que hay una que había un poco durilla, porque si tenías que estar por debajo de una determinada altura, porque si no enseguida te crujían los SAM, que son los, si no me equivoco, las unidades de tierra que te tiran los antiaéreos, los misiles antiaéreos. Y era complicadito por eso, pero te da esa variedad de decir, hostia, pues esta lo tengo que hacer a baja altura, no sé qué. Luego ya, conforme va avanzando la misión, pues te van dando otros parámetros. Otra que vas entre una especie de acantilado también de noche, muy espectacular, que tienes que también ir un poco en sigilo, o sea, primera parte de la misión, con un tiempo determinado después de esa parte, que es bastante durilla también. Y te dan esas variaciones. A veces es más simples las misiones, que son las más fáciles de pasar, y luego el resto pues sí que a lo mejor te puedes tragar un poquito más, pero que tampoco son muy muy complicadas. Con un par de intentos lo sacas, yo lo jugué normal, y lo puedes sacar tranquilamente el juego sin ningún problema. Y aprovechando también lo que comenta Alexis, a nivel técnico el juego me parece una soberana maravilla. O sea, es de locos lo que han hecho con la climatología en este juego. Es simplemente pues, espectacular, o de lo mejor que yo he visto en efectos climáticos, cuando te metes entre las nubes, las tormentas que hay, cómo se te llena la pantalla de gotas de agua, las fases de noche, no sé, o sea, es una cosa, pero de locos totalmente. Merece la pena verlo. Las replays que te ponen de lo que tú has hecho, pues no me he visto ninguna, no sé cómo quedará. Pues es verdad que yo grabé un par de escenas de vídeo y quedarán muy guapas, y de verdad que merece la pena echarle un vistacito por ese aspecto, porque te va a dejar con el culo roto. ¿En qué plataforma lo has jugado tú? Lo jugué en One X. Y ya por último comentar el tema jugable, que nos encontramos con un juego muy sencillo, en el cual pues sobre la marcha vamos a aprender los mecanismos básicos de cómo levantar el avión, aterrizarlo también lo podemos hacer entre comillas repostajes bastante controlados, eso sí, de gasolina. Y la verdad que en ese aspecto se han curado mucho en salud. Lo han hecho muy sencillo para que a los 5 minutos ya tú estés jugando, estés haciendo malabares, estés esquivando misiles como un loco, tirando los misiles de calor para que los misiles enemigos no te den. Y enseguida le sacas mucho suco a este título, porque la jugabilidad también, al ser tan sencilla con muchas variaciones, pues te vas a quedar haciendo bastantes jugadas muy guapas. Pasando entre edificios, ahí te la puedes jugar y te puedes estrellar y a tomar por culo la misión. Pero también la gracia es esa de meterte en zona a último momento para solventar cada misión. Y luego, evidentemente, puedes entrar en caída si dejas de acelerar el avión. Lo tienes que recuperar también en el aire. O sea, se juntan varios factores, varias cositas que hacen que en momentos determinados de las misiones te quedes flipando con lo que está pasando en pantalla. Y ya por último comentar que tiene un modo online. Yo no lo... Espera Ricky, ¿y el sonido? Porque en estos juegos normalmente tienen unas bandas sonoras muy cañeras que acostumbran a acompañar muy bien. Hombre, el sonido, si te digo la verdad, no me acuerdo exactamente bien. Recuerdo algún tema épico o tal. Seguramente los haya en los momentos, pero ahora mismo no me suena ninguno con lo que yo me haya quedado, la verdad. Y el resto de FX pues bastante bien. Es un juego que yo diría que cumple, sin más, y que tampoco es algo que digas, ¡buah, qué pasada, qué música contiene! O al menos yo no recuerdo ningún tema así potentorro que me venga ahora mismo a la cabeza. Y por último comentar que el juego tiene un modo online. Es verdad que yo no llegué a echarle ninguna partida, pero sí un colega que hablé hace poco con él lo jugó en combate de 4 contra 4 y se estaba súper guapo. Y es un añadido más, pues para, me imagino que tendrá algún que otro modo adicional que no es simple de 4 contra 4, en plan escuadrones. Y es un complemento también perfecto para darle más vida y sacar pues todo el contenido que tiene de, me imagino que de aviones, de ese árbol que tenemos ahí para desbloquearlo absolutamente todo. Y que le puede, si te gusta el juego, pues le vas a dar un par de horitas más seguro, porque también es un multijugador seguramente muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que no es el clásico shooter en primera persona, tercera persona y demás, lo que tiene otros componentes. Y que al final pues va a ser un complemento, yo creo que ideal para un juego, para mi gusto, de notable, alto, sobresaliente. Y ya un poco a modo de resumen del análisis, pues simplemente darle una oportunidad. A poco que te gusten los aviones, juégalo. Si no te gustan los aviones, pruébalo, porque yo creo que te vas a encontrar con un título muy sólido, muy bueno, a nivel jugable muy amigable, que de entrada te va a facilitar mucho la entrada al juego. Y que sí es verdad que ahora mismo de precio, si no me equivoco, estará rondando los 60 euros. me parece excesivo pagar ahora mismo 60 euros por el juego, pero en las ofertas que pueda haber del título está llegando sobre los 20 euros. Yo creo que es un precio muy aconsejable a tener en cuenta para las horas que da este título. Normalmente los análisis que yo he visto por internet decían que duraba entre 10 y 12 horas, yo me fui creo que a las 18 o 20 horas. Tardé un poquito más en acabármelo, pero bueno, así no me disgustó, no se me hizo largo para nada. Y también si eres usuario de Xbox lo tienes en el Game Pass. O sea que es una oportunidad también de descargártelo, probarlo, empezar a crear misiones, a ver si te encaja. Y si no, pues mira, lo borras y ya está, otra opción más que tienes ahí dentro del catálogo de Game Pass. Y desde aquí animo a todos los oyentes a que lo prueben, porque yo creo que se van a llevar más de uno una sorpresa con este título que ha pasado un poquito desapercibido. Sí, simplemente puntualizo que, como hemos dicho al principio, este juego tiene soporte para VR solamente en PlayStation. Y pero lo que pasa es que en PlayStation se trata de misiones puntuales específicamente diseñadas para la VR. Sí. O sea, no es que puedes jugar al juego entero en VR, tenerlo en cuenta, ¿vale? Es una experiencia, no es el juego entero. Pues nada, Ricky, muchas gracias por este análisis. No te relajes mucho, pero vamos a porque enseguida vuelves a salir, pero mientras tanto vamos a una pausa pasando al pupurrí de noticias. NetherRealm, los creadores de Injustice y el Mortal Kombat, comentan que tienen otro juego debajo de la manga, así que a ver con qué nos sorprenden, si siguen con el género de lucha o cambian de lares. Ojito, porque en época de coronavirus, en esta pandemia, hay un récord nuevo de ventas en el sector de los videojuegos, y es que se han llegado a ingresar en abril 10,5 billones, con B, americanos, que no es lo mismo que los billones europeos, que corresponde más o menos a un 42% más de ventas, siendo Animal Crossing New Horizons el más vendido también en abril. Sony aclaró que con el nuevo SSD de la PlayStation 5, su consola va a ser 100 veces más rápida que la PlayStation 4. CD Projekt se convierte en la compañía de videojuegos europea con mayor valor en bolsa. Ha superado ya los 8.430 millones de euros, superando a Ubisoft, que era hasta el momento la compañía de videojuegos con mayor valoración en bolsa. Así que bueno, tenemos un nuevo líder o referente en Europa, que bueno, no creo que sorprenda a nadie por la calidad de lo que llevan haciendo durante bastantes años. Pues nada, habiendo hecho esta pequeña pausa para comentar las noticias más destacadas recientes, Ricky, vuelves a salir y esta vez nos traes Call of Duty, Modern Warfare. O sea, esto estamos hablando de un nombre mayor. Es el nuevo, ¿no? No, sí, el remaster, por supuesto. No estamos es el remaster, te estás equivocando. Porque el remaster ya salió porque fue el remaster en Full 4. Sí, perdón, es verdad, no el remaster, no. O sea, Call of Duty. Más, te puedo analizar si quieres el Modern Warfare 2 remaster, que me lo pasé hace poco. También. Pues Ana, mira, yo ya paso de arreglar esta presentación. Analiza el que quieras. Yo iba a decir que estamos hablando de uno de esos shooters que han marcado un nombre, una saga que ha marcado un antes y un después en el género de los shooters en FPS. Pero mira, ya tomar por culo con la presentación preparada y bonita. Dale ya y analiza lo que quieras. ¿Qué coño? Analiza la saga entera. Es más, si quieres también te puedo analizar el Call of Duty World War II. Si quieres. Aquí nos estamos volviendo locos. Pues nada, después de tanto embrollo con Rodici arreglando las cosas de remaster, sin remaster, sin remake, sin no remake, o reinicio, que yo creo que a lo mejor sería así, pero tampoco es un reinicio de la saga exactamente, Rodici, a veces aprendemos los términos que luego nos equivocamos en programas anteriores, y pasa lo que pasa, que la comunidad se nos echa encima. Pues estamos analizando, voy a meterme de lleno con el Call of Duty Modern Warfare, o como también se conoce, como Call of Duty Warzone. Para los amigos de los amantes de los multijugadores, pues ahí lo conocerán por esta modalidad, para la modalidad de Battle Royale, que más de uno lo habrá jugado a este título gracias a ese modo free to play que tiene. Y bueno, yo en su momento pues lo que hice fue jugarlo antes de que saliera este Battle Royale, jugándome la campaña. Solamente había jugado la campaña, porque se quería que lo analizara hace dos meses, y dije que no, porque no había jugado el multijugador, y ya después de echarle bastante horas al multijugador, pues ya sí me animo a traerlo con el contenido que tiene, más las partidas que le he podido echar a ese Battle Royale. A nivel de historia no quiero contar mucho, vale, porque es una historia que para los amantes de la saga, sobre todo lo que viene siendo evidentemente la vertiente de Modern Warfare, pues le va a encantar, porque se va a encontrar con viejos amigos, va a ver dónde está enlazada, en qué momento de la saga, y no quiero entrar mucho en detalle para no pifiarles la gracia de este juego, porque ahí es donde está un poquito esa vena sentimental que juegan con eso, con esos personajes, yo creo que icónicos, con los que muchos crecimos, con los que muchos odiamos a los niños ratas durante muchísimo tiempo, y a partir de ahí pues te va a retrotraer hacia 4 o 5 años que no sale un Modern Warfare, pero tranquilamente, desde el Modern Warfare 3, pues ahí vas a volver un poquito hacia atrás. Una campaña que sí es verdad que es bastante conservadora, que sorprende lo justo, porque es así que ya Call of Duty era mítico en su momento por esos momentazos que ofrecía, esa acción a cámara lenta en determinados momentos, explosiones, y es verdad que este pues tampoco tiene esos momentos de loco, o sea, cumple bastante bien a llevarte la historia, pero tampoco es para volverte loco. Sí que es verdad que destacaría, por ejemplo, de todas las misiones, hay una que fue la que más me gustó de todas, que se salió un poco del guión de ir avanzando hacia adelante con escenarios relativamente abiertos, ¿vale? Y es una en la que tenías que entrar tú a tres edificios y te dejaban el mapa solo. Entonces, pues, tú entrabas con sigilo, a tu manera, si querías entrar a aliarlo, la aliabas. Pero ya ese momento de ir poco a poco avanzando, como si fuera una especie de Rainbow Six, yo, joder, ya podían haber puesto algún que otro nivel así más en el juego, porque la verdad que para mí es el nivelazo del juego. O sea, prefiero un nivel de ese estilo que te dé una sensación de juego, hostia, qué bien está creada, cómo te sumerge en el momento, cómo lo están creando para que te metas ahí en plan sigilo, que un momento espectacular de algo explotando, que lo vives, ah, qué bien, está guay, y se te pasa, tío. Y es una pena que el juego en la campaña no aboque a más momentos de ese estilo. ¿Es un momento como el momento del sniper en el Modern Warfare? Sí, exacto, en el Modern Warfare 1 cuando disparas contra Sakharov, le revientas el brazo y vas corriendo a toda mecha o te metías escondido. Esos momentos que te creaba, que eran bastante espectaculares, pues a lo mejor en este no los encuentras, pero sí, sobre todo en ese nivel, al menos a mí me transmitió esa sensación de decir, vale, estoy yo libre de tener que avanzar, lo típico de la saga, y es un mapa en el que yo lo exploro como quiera. Es verdad que tampoco sea excesivamente enorme, tal, pero sí que bastante más grande a lo que nos tiene acostumbrado en la saga Call of Duty, y ya solventarla de esa manera, de forma tranquila, posada, oye, que creo que hay pasos arriba, voy con cuidado, voy a subir, va, me lo cargo, bien, consigo lo que necesito, voy a salir, espero que no me pillen. O sea, todas esas sensaciones funcionan muy bien en ese nivel, y yo espero que si vuelven a sacar de aquí a 2 años otro Modern Warfare, pues aboguen un poco más la campaña por ese estilo de misiones, un poco más dejar al jugador que experimente con el juego. Y eso es algo que yo creo que le hace falta un poquito a la campaña, que deje esa pequeña libertad al jugador para explorar, para mirar cómo es un nivel. Y además que yo creo que le puede venir bastante bien y le da algo de frescura al título. Entonces, a nivel jugable no voy a comentar mucho porque es Modern Warfare de toda la vida. Shooter en primera persona, controles sencillos, que los conoces de toda la vida. No falla en ningún momento, no te van a dejar colgado, no te van a dejar tirado. Por lo tanto, ahí poco tenían que tocar y poco han tocado. Y lo que sí han tocado, que Rudy también me puede acompañar si quiere, que fue lo primero que comentó, es el tema gráfico. Tiene un lavado de cara impresionante. Se han pegado un petarazo, yo creo, con este nuevo motor gráfico. Han acertado de pleno porque el nivel técnico es brutal. Y sobre todo es brutal para el Warzone. Es decir, yo creo que ahora mismo es el mejor Battle Royale a nivel técnico que existe y posiblemente que existirá en muchísimos años. Mi Battlefield 5 yo creo que se puede acercar a él, al menos para mí me gusta más el de Call of Duty que el de Battlefield 5, y le eché un par de partidas en su momento. Y la verdad es que aquí han acertado Activision de pleno con la revisión de en este apartado. Seguramente hagan como siempre, cogerán este motor gráfico y lo extenderán 10 años más. Pero bueno, disfrutemos la hora, que es cuando realmente notamos el cambio con respecto a las anteriores de la saga. Sí, además tiene una cosa que es lo que ya tenía el motor antiguo de Call of Duty, y era uno de los puntos fuertes, y era la estabilidad, que es un motor que es robustísimo y que en ningún momento da muestras de que pueda fallar. Hablamos de jugando en consola, que normalmente son los puntos más críticos, especialmente pues si tienes una máquina buena pues tienes menos problema. Y como dice Ricky, la calidad gráfica que consigue este Call of Duty en un escenario de una envergadura con la cantidad de elementos y personajes que hay en el modo Warzone es increíble. Yo destacaría de este motor sobre todo la iluminación. O sea, la iluminación es impresionante, pero ciertamente han trabajado en muchísimas cosas. Las animaciones en general son muy buenas, lo cual ayuda. Pero yo sí destacaría algo de este motor es la iluminación. Y creo que las nuevas técnicas que van a venir, el ray tracing y estas cosas, van a ayudar a que este motor siga luciendo muy muy bien. Y como dice Ricky, vamos a disfrutarlo ahora porque probablemente pues eso, Activision le vaya a sacar partido. Pero bueno, digamos que ha valido la pena la espera tanto tiempo para ver un nuevo motor gráfico. Y diría más, no solo el tema visual, la panorama sonora del juego también me parece de este escándalo. O sea, cómo suenan las armas es increíble, la contundencia a cada tiro. Pero bueno, si juegas con auriculares, todos los detalles que escuchas están en un nivel increíble. O sea, entonces son de esos juegos que hasta que no te pones los auriculares no dices, hostia puta, lo que puede molar, o cuando se te olvida, no estás acostumbrado a jugar así, de la real importancia e inmersión que te puede dar el audio. Y en este juego, 11 sobre 10 también. En PC os puedo decir que el juego se ve muy, muy, muy bien, pero que en máquinas no antiguas, pero de gama ya no alta, sino media alta, rozando ya la parte alta, le pesa, porque es una cantidad de personajes los que pone en un mapeado inmenso y se ve muy bien. Pero hay veces que en yo he visto determinados equipos que le pesa un poquito el culo, porque el motor es muy potente. Pero supongo que ahí estás hablando a resoluciones muy altas o a FPS muy altos. Sí, te hablo con el modo ultra, o sea, En modo ultra le pesa, tienes que ponerlo en alto y algunas cosas en medio, porque es vastísimo, es que el mapa es vastísimo. Ya a nivel sonoro pues nos encontramos con un doblaje, yo creo que mítico por las voces que vamos a reconocer. Ahí ya cuando lo escuchéis pues os daréis cuenta, y a nivel sonoro pues bastante bien el título. Como dice Rudy, los bombazos cuando estás jugando al multijugador es una locura, las explosiones que hay, porque acabas jugando siempre con cascos, al menos yo. Y es un derroche de explosiones, ruido, no sé qué, que al final dices tú, madre mía la que está cayendo. Si pones un poco la televisión alta, ríete tú la que montas en tu sala o en tu cuarto, o sea, que la guerra te viene ahí mismo, tío. Y ya por último, aparte de todo lo que he comentado, quería ya saltarme a la parte multijugador, ¿vale? Dejando de momento un lado la parte de Battle Royale, que la tocaré un poquito más adelante. En el modo multijugador, pues tenemos muchísimos modos de juego para... En un total son 14, te lo voy a decir ahora mismo, que son duelo por equipos, contra todos, ataque cibernético, dominio, buscar y destruir, cuartel general, punto caliente, baja confirmada, tomar la bandera, demolición, infectado, juego de armas recargado, duelo por equipos 10 contra 10 y foso de 10 contra 10. Eso aparte hay que unirle que esporádicamente ofrecen el modo con el cual presentaron el juego, que es un 2 contra 2, que es una especie de liguilla. Vale, que está súper guapa, yo he podido echarme alguna que otra, en el cual pues si vas ganando 5 rondas dentro de los combates que te vas enfrentando, pasas a la siguiente categoría, empiezas en los cuartos de final, creo que era, semifinales y la final. Y la verdad que le da un añadido que cuando ves que aparece ahí en pantalla, dices, oh, hostia, voy a echarme aquí un torneito a ver hasta dónde llego, porque te lo tienes que tomar con mucho más calma que lo que es el Call of Duty normal. Más pausado, con las armas que te salen que son aleatorias para los dos equipos, leyendo un poquito bien cómo es el mapa. La verdad que le da ese toquito, esa variedad, es una pena que no lo hayan puesto pues más de continuado, pero así en ese modo torneo que quedaba bastante chulo. Yo normalmente juego al duelo por equipos, que es el que más me gusta, una modalidad clásica donde las haya, y sobre todo lo que quiero recalcar aquí es ese encuentro de sensaciones. Ese encuentro cuando tú te ves con un amigo de hace un montón de tiempo que no lo ves, que lo saludas y aquí no pasa nada, que yo creo que todos tenemos un colega así que pasan un año, dos años o seis meses, no lo vemos, y es verlo y es hablar como siempre, sin ningún problema, de buen rollo, tal. Pues esas sensaciones me ha transmitido este Call of Duty jugando al multijugador. Yo acabé muy hastiado de él, porque acabé quemadísimo con el Ghost, fue el último que jugué, y no sé si le eché alguna partida al Black Ops 3 que me pareció horrible, tanto la historia como el multijugador. Y era un juego que lo tenía ahí, que dice, sí, me compro la campaña, bien, la juego, pero el multijugador no lo juego porque no me gusta. Pero este te retrotrae hacia los Call of Duty y los Modern Warfare de calidad, a los que le pegabas horas y horas y horas jugando. Y yo lo recomiendo por eso, porque es volverte a encontrar con algo que conocías y que te vuelve a enganchar de nuevo, que te vuelve a gustar, a divertir. Es verdad que están los niños ratas por todos lados y que dices, tu puto niño rata de mierda, no sé qué, campero de los... Efectivamente, van a haber campero, eso va a estar ahí siempre en Call of Duty, guste o no guste. Pero es verdad que cuando acabas el día o de echar varias partidas, te deja un buen sabor de boca cada vez que lo juegas. Es más, yo lo estoy jugando habitualmente y vuelvo a él. O sea, es un multijugador que me gusta jugarlo, echarme mis 2-3 rondas tranquilamente de unos 8-10 minutos. Que ganas bien, que pierdes, pues mira, ¿qué vas a hacer? Ya uno no tiene la habilidad que tenía antes, que son más derrotas que victorias. Pero te lo pasas genial con este Call of Duty y ya complementa ya, si ya nos vamos a la parte de Battle Royale, ya de locos lo que te ofrece este Call of Duty. Ah, iba a decir, además, una breve cosilla, Ricky, comenta de la cosa, digamos, distintiva que tiene este Battle Royale, que es esta segunda oportunidad en el Gulag. Sí, ahora le van a y que le puedes tirar piedras a la gente de arriba, que somos los empuñados. Sí, sí, sí. Sí, pues como bien comenta Rudy, va a analizar un poquito ahora el tema de Battle Royale, tocarlo por encima, que ya muchos de ustedes lo habéis probado gratuito. Le habéis dado seguramente muchas partidas y si no, pues darle una oportunidad. Está bastante currado, creo que eran, no sé si eran 150 personas, porque ya hace un mes así que no le doy a este Battle Royale, pero aún así, la ventaja que tiene, aparte de comparte con todos los Battle Royale, pues te tiras en un avión, vas consiguiendo armas dentro del campo, puedes pedir, puedes comprar con el dinero que obtenga armas mejores, si no me falla la memoria, puedes pedir ayudas aéreas también, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que si alguno de tus miembros de tu equipo en la primera fase del juego pues se desarrolla igual que todos los Battle Royale, pues hay una primera fase, el mapa se va encogiendo, pasamos a la siguiente sección, pasa un tiempo, se van a encoger, etcétera, etcétera, hasta que al final pues gana un equipo. Y la ventaja que tiene es que, como comenta Rudisi, pasas al Gulag, que para los grandes fans de la saga, esa parte del Gulag forma parte de un nivel del Modern Warfare 2, ¿vale? Y ahí pues lo que puedes hacer es, como bien comentó Charlie, pues tú estás en una zona alta, puedes tirar piedras a los que están abajo peleando y te enfrentas en uno contra uno. Pues te dan un arma, a ti igual que a la otra persona, y si consigues matarlo, vuelves a incorporarte otra vez a la partida y te puedes unir a tus compañeros si no han sido eliminados y poder ayudarlos de nuevo. Digamos que es bastante benévolo. En la primera fase del juego, porque te ayuda a continuar jugando y decir, hostia, pues me han matado por mala suerte, por caer mal, no sé qué, te sales del gulag y tienes suerte de eso y tienes otra partida, otro enganche, y para seguir jugando y continuando, que en otros juegos pues te penaliza mucho más, te matan en cualquier otro juego, en PUBG, Fortnite, en Apex, y adiós muy buenas, no vuelves a jugar. No sé si en Apex podías con el tiempo volver a traerte a alguien. Y en el Fortnite creo que también lo incorporaron, una especie de tarjetitas y demás que puede rescatar a alguien en unas máquinas. Pero me parece mucho más interesante lo que ha hecho Call of Duty en ese aspecto. Y que además a la gente luego la puedes, si por lo que sea pierden el Gulag, no es la última oportunidad de salir, sino que tú en las máquinas de compra, de ataques aéreos para radares y demás, por creo que son 4.500 créditos, puedes desplegar a uno de tus compañeros caídos también. Exacto, entonces tienes más oportunidades todavía. Por tanto, un juego que agradece también que explores, que... Entonces, pues te premia esa investigación, el decir, hostia, pues voy a cargarme a alguien, coger su dinero, por si alguno del equipo cae, volver a traerlo. Es verdad que, por ejemplo, también copia del Apex lo de ponerte la armadura, en este caso es el chaleco, pues las placas, te las vas poniendo, lo copia del Apex. Y al final, lo que ha hecho la gente de Activision, yo creo que lo ha hecho muy bien, ha cogido... lo bueno, yo creo que de varios Battle Royale que hay del momento, lo ha juntado todo, lo ha llevado a su mundo, lo ha traído y le ha salido bastante un juego bastante bastante bueno. Y es que aparte ya el clásico Battle Royale, que lo tenéis gratuito, pues aparte de gratis tienes el modo de conseguir el dinero, es el de juntar, creo que era $1,000,000, si no me falla la memoria, o algo así. Un millón. En el cual pues vas encontrando dinero en el juego, te vas cargando equipos, vas cogiendo dinero, te vas a una zona determinada. Y las misiones que te piden de búsqueda y tal también. Sí. Y te vas todo lo que todas las acciones que te aparecen en el juego, que te aparece cárgate a no sé quién y te dan dinero, etcétera, etcétera. Llevas el dinero a una zona, se lo llevan, y tienes otro modo de juego por la cara, por la patilla, que te puede incluso gustar más que el decir, hostia, pues en los clásicos de equipos de 3 contra 3 a sobrevivir en el Battle Royale, pues aquí es lo mismo, equipos de 3, pero a conseguir dinero y a excavar. Entonces también te dan variedad de modos de juego que ahora mismo no te lo da nadie. PUBG no tiene variedad de modos de juego. El Fortnite, creo que aparte de lo del modo este para crear y demás, no sé si tendrá algún modo de juego adicional. Y el Apex lo dudo mucho, porque ya sé mucho que no jugaba Apex tampoco. E incluso ya con todo esto bueno que hemos dicho, todavía falta otro detalle más adicional, que es que eliminaron el pase de temporada. Todo el contenido que están dando es gratuito, tanto para los modos multijugadores y evidentemente para el Battle Royale, que me parece un acierto. Es verdad que tienes un pase de temporada que si lo quieres pagar lo pagas, como ocurre en PUBG, en Fortnite, en Apex seguramente ocurrirá igual. Si lo quieres tener para, no sé para qué pagas el pase de temporada, para tener gilipollas estéticas, el que lo quiera que la pague y el que no, pues no hace falta. Y sobre todo lo del contenido, el añadir mapas, están añadiendo mapas de juegos anteriores, que los juegos, y si tú, hostia, este es el Modern Warfare 2, este no es igual, del 3. Joder, está de puta madre que hayan tenido ese detalle con los fans de toda la vida, que les van dando mapitas nuevos y también los clásicos, que son detallitos. Y con todo esto, la Reta Isla, yo, para mí es un juego muy recomendable. Es un título que si tenías activo la saga, dale otra oportunidad, lo que es el modo campaña y el modo multijugador clásico. Prueba el Battle Royale a ver si encaja dentro de tus gustos. A nivel técnico lo vas a flipar, eso seguro. Y Activision ha dado de pleno con este título. A ver qué tal le sale el nuevo, que decían que era un Black Ops ambientado en la Guerra Fría, si no me equivoco, o algo así. Que no sé qué tal les quedará, pero al menos este para mí es un título redondo, redondísimo. Es verdad que lo vas a encontrar a precio carete, creo que son 60-70 euros para PlayStation 4, Xbox y PC, pero en rebajita ronda los 40. Yo por 30-40 euros me lo pensaría muy mucho si pillármelo, y si le vas a dar al multijugador normal de toda la vida, le vas a dar tropecientas horas, porque es un lujo volver a este Call of Duty. Ricky, a mí me quedó una pregunta pendiente de la campaña, que es respecto a la duración. ¿Es más o menos como solían ser los modos Warfare, entre 6-8 horitas, o por qué número anda? Lo que es la campaña, sí, yo creo que la jugué en difícil y me llegó a las 8 horas, pero es que no hay mucho más de donde tirar. Al final, Call of Duty se caracteriza por eso. Meterte una campaña de tiros y demás, alargarla por gusto a las 10-12 horas, pues tampoco la veo muy, muy lógico. Es verdad que si todo solo te lo vas a comprar por la campaña, hombre, píllatelo por 20 pavos, porque si no vas a jugar a multijugador, no vas a darle al Warzone, porque el Warzone, repito, es gratuito de todas maneras. Yo no pagaría mucho más de 20 euros, la verdad. Si solamente para jugar la campaña, o si ya le vas a dar a multijugador y demás, por 35-40 euros está muy, muy bien pagado. Solo advertir que el Warzone son 100 gigas en el Xbox, no sé cuántos en PC. Sí, PC son 140, a ver si quiera. Hay una cosita a comentar, que sí es verdad que es el gran fallo del juego, y es una putada. No sé qué se ocurre en PlayStation, pero al menos en Xbox te lo tienes que bajar. Aparte que cuando te descargas el juego, yo lo compré digital, te tienes que bajar por bloque todos los rollos del juego. Es decir, te bajas el pack de misiones, te bajas el pack multijugador, te bajas el pack de no sé qué historia, te bajas 4 packs, que digo yo, coño, pon el juego completo. Y ahora recordándolo, es verdad, me faltó por comentar el modo de las misiones, que son las misiones Ops, como estaban en el Modern Warfare 2, pues también la tienen en este juego. La verdad es que son bastante duras, creo que eran unas 6 o 7, si no me falla la memoria, espera que lo confirmo ahora mismo cuántas son. Se juegan siempre en cooperativo, ¿vale? Y la verdad que son una pasada. Digo que son 8, pero son 10 exactamente, y que te van a dar todavía más horas de juego. Entonces, pues, súmale todo eso, el multijugador, el Warzone que va por otro lado aparte, que es gratuito, las operaciones especiales, el modo multijugador normal, la campaña. O sea, tienes un juego que si le quieres sacar el suco, flipa con todo lo que tienes. Pues nada, Ricky, muchísimas gracias por este completísimo análisis del Call of Duty Modern Warfare. Yo creo que ha quedado clarísimo todo lo que trae, y que pues esta saga ha vuelto por todo lo alto haciendo honor a ese nombre de Modern Warfare, que no es cualquier nombre. Y nada, dicho esto, voy a hacer algo que no estoy muy acostumbrado a hacer, y es presentar a un tal Amuniki. Muy buenas noches, Amuniki, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues bien, hoy no puedo entrar a la hora, tenía que hacer un par de cosas antes, pero te dejo el rol del presentador, así está muy, está gustísimo siendo colaborador solo. Mierda, ¿yo qué te iba a pasar el testigo? No, espérate que ya te conozco, pichulín. Espérate que no presentes tú el resto del año, ¿sabes? No caerá esa breva. Bueno, pues, ¿de qué se habla aquí hoy? Va, explícame. ¿A quién sabe pues qué matar? Eso. Ha llegado justo, ¿eh? Sí, ha llegado. Mira, te veo animado. Pues nada, llegas perfecto porque el testigo se lo voy a pasar ahora a Sir Charles porque vamos a entrar en la sección Versus. Pues como ya he hablado bastante en este programa, voy a echarme un poquito al lado y vamos a traer una sección versus ideada por el señor Sir Charles, esa mente malévola donde las haya, en el cual vamos a tener un versus brutal de los que te hacen volar la cabeza nada más escucharlo, y es que vamos a enfrentar al mítico Pac-Man contra la poderosa rana de Frogger, dos juegos que llevan con nosotros más de 20 años, de hecho nacieron antes que nuestro amigo Rudici, y para ello se va a posicionar por un lado el señor Rudici y Cronos con Pac-Man, y Sir Charles se va a unir junto con un... espérate un momento, ¿quién está por ahí? Señor Amuniki ha llegado, sí señor. Dale caña con ese Frogger, esa ranita a ti que gusta dar brincos por la vida, y defiéndelo. Así que chicos, a darse toña. He tenido que llamarlo por teléfono. ¿Pero qué pasa aquí? Si yo venía a decir solo hola y me iba a ir de nuevo. A ver, te doy cuatro datos a Moniki. Frogger, tienes que ahora mismo llevarlo para adelante eso, venga, tira. Frogger, un juegazo donde haya los haya de saltar por la ranica. Es personaje. ¡Que no te entera! Es un versus a hostias entre los dos. ¿Quién ganaría un versus a hostias entre Pac-Man y Frogger? Bueno, pues saca la lengua y se come la puta rana. La rana esa saca la lengua y se come la bola de esa María drogadicta, ya está. ¿Qué más quieres que diga? Perfecto, pues votaciones y terminamos. A ver, claramente en ese escenario veríamos una escena a los Men in Black en la que sale desde adentro de la puta rana el Pac-Man, que todos sabemos que es superior. No solo fue el primer personaje con carisma creado en la historia del videojuego, sino que también es el mejor. Así que no creo que tenga Frogger la de ganar en este verso. Ahí tiene razón el Cronos, Sir Charles. ¿Hacho sí? A ver, yo lo explico de tal manera. Mi pregunta es, ¿cómo mataría Pac-Man a Frogger? Porque si no se toma una cosita llamada anabolizantes, no puede hacer nada a Pac-Man. Ahí también tiene razón, Chichal, Cronos. El concepto es el concepto. No, pero depende del escenario. Por ejemplo, supongamos que estamos en una rave, en una fiesta electrónica. Pac-Man va a tener pastillitas de sobra. Y a Frogger se lo van a pasar lamiéndoselo un hippie a otro, así que tiene tiempo y los medios para matarlo como quiera. Sí, Chal, con las partiditas me ha ganado. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Pero hombre, al menos tú lo has dicho, tiene un método que es una pastillita. Frogger de ninguna manera va a poder con Pac-Man. Que ya está, si se lo come, le revienta. Sí, yo te lo explico. Mira, si Frogger se tomase una pastillita, ¿vale? Cosa que no le hace falta para ganar a Pac-Man en un duelo, en un versus, ¿vale? Se convertiría en una cosa que se llama Battletoads, ¿vale? Entonces la correría a hostias, pero no le hace falta. Aquí te estás flipando mucho. Eso cuando se da en un juego lo puedes aplicar. Lo único que tiene que hacer Frogger. Protesto, objeción. Es acompañar a Pac-Man hasta, no sé, por ejemplo, una avenida o una autovía. Pac-Man pasará waka waka, Frogger pegará dos saltitos y a Pac-Man atropellarán tres camiones. Claro, porque el índice de éxito de Frogger en estos casos es altísimo. Hombre, el índice de éxito de Frogger va con la magnitud de la persona. En tu caso, pues sabemos que no tendría un índice demasiado alto, pero Frogger como tal, en cuanto llevase a una autovía a Pac-Man, Pac-Man sería pasto de, mira, Pac-Man de un camión cual tomate. Pac-Man se mueve tan rápido que empezaría a pasar entre los coches como por el laberinto. O sea, está tan acostumbrado a moverse ahí, esquina, gira rápido, pim, pam, pam. Es un bicho que es que rueda, tío. O sea, aunque le pega un coche, sale rodando y no lo atropellan. Es decir, Pac-Man no tiene ningún problema por pasar por ahí. A Pac-Man se lo come un fantasma. Como a Moniki. Ya recibió. Estaba, Yo estoy con los dos ahí. Yo también he de decir que Pac-Man, si no es por la señora Pac-Man, tampoco poco hace tampoco. Es que no sé, al menos he dado ese apoyo. La rana va sola. Efectivamente. Si hubiera sido contra Mrs. Pac-Man, ahí no digo yo que no. Pero yo creo que las habilidades de Frogger en este caso están muy por encima de las de Pac-Man. Lo que han dicho. Encima, teniendo a la compañera de... O sea, la motivación de Pac-Man, teniendo una mujer, diciendo, no la puedo dejar viuda, o sea, ¿qué quieres? Frogger está solo en el mundo. O sea, ¿qué motivación tiene para seguir luchando? O sea, Pac-Man tiene que luchar por ese futuro que tiene ahí esperando. De todas maneras, y por esos retoños, que no, tío. No me habéis dicho todavía cómo acabaría Pac-Man con Frogger. Pues mira, abre la boca, muerde y se acabó. O sea, no tiene mucho más misterio. Ya, pero Pac-Man no puede hacer eso. Pac-Man necesita droga para poder comer, si no... ¿Cómo que no? Estás hablando de una rana, no de un fantasma. O sea, lo que no puede comerse Pac-Man es algo que no es material. Pero las bolitas que están por el campo dan puntos que son materiales, se las come sin ningún problema. Ahora, para comerse un ente espacial, claro que necesita una pastilla mágica. Pero las ranas no son nada que no sea etéreo. Entonces, Pac-Man se la come, se la merienda, se la desayuna, lo que quiera, depende de la hora del día. Pac-Man se la come a Frogger, sí, ahí estoy de acuerdo. Además, estamos olvidando de un arma que es el tirachinas del. ¿Cómo se llamaba? El Pac-Lan. Era ese de Super Nintendo que en realidad lo que manejaba era un tirachina para indicarle el camino a Pac-Man. Ay, hostia, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, con uno de esos, un golpe a Frogger y a dormir. Y ahí se lo come como quiere, lo puede condimentar y todo. Lo que pasa es que Frogger, con la capacidad que tiene en esas patas, saltaría. La velocidad y el salto de Frogger hace imposible que Pac-Man pueda acabar con la rana. A ver, estamos hablando de personajes que se mueven en mundos bidimensionales. Frogger no puede saltar a una dimensión que no esté Pac-Man. No cuela. Se van a mover en el mismo plano. Por ahí no pasa, no cuela. A ver, ¿y qué se pone el manejo de puta? No. Se rasca porque le pica. A ver, joderte más que ayudarte. Pero ¿qué quieres que digas? A mí los dos personajes esto me lo traen flojas y casi no juego ninguno de estos dos juegos. ¡Anda, cojones! Pues sí, juego más al Pac-Man. Una partida más, tampoco más, pero es que... Por mí, como si le atropella a la rana está por la carretera y el otro se inyecta una sobre de pastillas y se acaba chungo y retrasadito. ¿Qué me cuentas? ¡Se acabo de llegar! ¡Eres un amigo de mierda! Bueno, me parece que vamos a tener que llegar a uno de esos puntos en el que el señor Rick Snyder, el imparcial de esto, va a tener que definir el curso de la historia de quién ganaría esta batalla. Si a mí mi favorito es Sonic, a mí que me comentáis. Tú y yo nos vamos a ver en el último programa. Otro que se dopa, joder. Hombre, yo... Aquí hay varias cosas que matizar. Aquí tiene que hacer apología de las drogas, como hace nuestro amigo Pac-Man, que se come las aspirinas como si fueran caramelos. A no ser que lo que se esté comiendo es caramelos, por lo tanto, hace apología de los... El azúcar, azúcar es malísimo bueno, también. Exacto. Entonces, ahí Pac-Man falla, pero claro, luego Frogger... Te lo puedes comer, ¿sabes? Pues unas anquitas de rana, ¿quién le dice que no? Entonces ahí está la historia. O si invitas a una tía a tu casa y le pones a jugar al Pac-Man, se come primero esas bolas y luego imagínate lo que se puede comer. O qué manera de soñar. Perfecto, todas las brincos y puede brincar la chica, yo qué sé. Le puedes poner ahí varias opciones, yo lo veo interesante las dos. Entonces, para mí es un empate. Depende de lo que le guste más a tu chica, Pac-Man o el Frogger. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pues nada, se queda de momento así abierto. Como veis, en el podcast lo hemos hecho... Nada, lo vamos a hacer con una encuesta. No, por supuesto. Si echar aquí nuestro community manager, luego lo va a pasar a la encuesta. Vamos a ver cómo podemos hacer lo que sea aún más surrealista de lo que ha sido hoy en esta grabación. Y nada, dicho esto... Vamos a pasar ya a la última sección de hoy, que es el Notición. Pues esta semana en el Notición lo que queremos debatir es... queremos hablar y debatir sobre la Epic Store y Steam. Y esto viene porque es que muy recientemente Epic Store ha regalado ni más ni menos que GTA V y Civilization 6. O sea, el ritmo, por decir dos megajuegazos que acaban de regalar. Pero es que sabemos que Epic Store no ha parado de regalar juegos mes tras mes, semana tras semana. Además de las importantes beneficios o mejoras que propone a las compañías el trato de Epic Store, que en su caso solamente se quedan un 12% de los beneficios frente al 30% en general que se queda Steam. Puede llegar a bajar un 25-20% la comisión de Steam, pero tiene que eso ser para casos de juegos que venden muchísimo, o sea, para pequeños desarrolladores y indies no, que realmente son los que más falta les haría tener un porcentaje alto. Con lo cual, señores, cuando empezó Epic pensamos que lo iba a tener muy difícil, que lo tendría que hacer muy bien, que ya veríamos, pero lo está haciendo muy bien en los dos bandos, tanto en el trato a compañía, sobre todo a pequeños desarrolladores, como a los usuarios, que está regalando los juegos a más no poder. Básicamente, desde que salió la Epic Store, si tú tenías un PC, has podido vivir y tener juegos gratis y poder disfrutar de mucha variedad de títulos y de muy buena calidad, y no parece que vayan a aflojar. A ver, si me dejáis comenzar a mí, quiero hacer una pequeña valoración, muy, muy breve, y os dejo. Epic Store, como tienda de videojuegos, no, ahora mismo no tiene una cantidad enorme en cuanto a títulos, ¿vale? Pero sí los que tiene son de mucha calidad y ha tenido algunos exclusivos temporales como Metro Exodus, como Borderlands 3, que la verdad que han impulsado mucho las ventas. Perdón, joder, gallo. Espérate que voy a echarle de comer un poquito. Perdón. Ahora sí, pero... Ahora sí, no, ahora sí. Pero el tema está, perdón, es que me quedo sin voz, pero el tema está que Epic Store es una gran tienda de videojuegos, pero al más puro estilo tienda, o sea, en el método estricto de la palabra es una tienda, no tiene ningún tipo de comunidad detrás, como puede tener por ejemplo Steam, con su Workshop y demás, para algunos juegos que les dejan meter contenido, y en este caso, pues la manera de captar que tiene Epic es con eso, con videojuegos gratuitos. Hasta la fecha habían sido videojuegos bastante buenos, pero ninguno de un renombre exagerado, aunque han regalado cosas como Subnautica, que a mí me parece un gran, gran juego, pero de nicho. Pero con lo de GTA V y el dineral que se habrán gastado y Civilization VI, creo que han pegado un golpe encima de la mesa bastante grande. Sí, yo creo que Epic sabía que tenía un reto bastante importante, que era el de hacer frente a una comunidad tan grande y tan aposentada como es Steam, que es de las tiendas, o como dices tú, comunidades virtuales más conocidas y más utilizadas por todo el mundo que juega, muchísima gente que juega en PC. Y bueno, haciendo este juego de lanzar estos juegos gratis, mucha gente decía, hostia, con el GTA V, no, es que ya todo el mundo lo tiene, ya no sé qué. Pues mirad lo que pasó. Petó, yo no lo tenía en PC. Petó, yo lo tenía, pero mira, me lo baja de nuevo. ¿Sí? Pero me refiero, porque es que, ojo, es que la jugada de Epic ha sido muy buena, porque no solo era el te doy un juego gratis. La jugada de Epic, lo que ha sido muy interesante, realmente donde ha estado el asunto, es que han hecho un vale descuento de 10 euros. En el cual tú, por cualquier compra, incluida la gratis, tenías ese vale de descuento. Entonces, ya no para es que cosas haya... de más de 14,90, o sea, 14,99 sí. O más. Sí, es decir, que un juego de 15 euros te saldría por 5 euros, ¿vale? Pero me refiero... Perdón, ya... cosas como Far Cry 5, cuidado con 5, por 5 pavos, o Vampire, 5 euros cada uno, ¿eh? Ese es el tema. Es decir, lo que ha hecho Epic ha sido... incentivar esas ventas, porque el GTA V es verdad que lo hacemos ya, coño, ya hace bastante tiempo, muchísima gente lo tiene, pero todo el mundo que se lo ha descargado, incluido yo, nos han dado ese vale de 10 euros en compras superiores a 15 euros, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, pues mira, seguramente lo dedicaré al por ejemplo, al Cyberpunk, por poner un ejemplo, porque ahora mismo no, pero hay mucha gente, pues como dice Charlie, ah, mira, pues mira, el Vampyr, o mira, el tal, o el cual. Es que yo he pillado mejor... esos dos, Far Cry 5 por 5 euros, estando ahora mismo en Steam en 50 euros, claro. Pues claro. A eso es que me refiero, que la jugada, para mí, la jugada maestra, o la jugada, la buena jugada, el de tablero de ajedrez de Epic, no ha sido el lanzar el GTA V gratis, ha sido el juego de los vales, porque mucha gente que... como tú, que a lo mejor no tenía pensado, ah, pues mira, pues a lo tonto de ti, pues han sacado una buena pasta. Y además, tú compras y vas recibiendo vales. O sea, que pero la idea... esto no es nuevo de ahora, ya lo hizo en las antiguas ofertas en Navidad, y yo también caí con Assassin's Creed Origins, y uh-huh. Alguno más me parece, también por 5 euros. Ah, sí, de Division 2, claro. Por ejemplo, me refiero que no es el hecho de que sea el juego, que sí, que está muy bien, ojo, está muy bien que tenga un juegazo como este gratis. Pero es el trasfondo de decir, no, mira, vamos a dar este vale que tú no tenías pensado comprarte un juego, pero ahora te lo estás pensando, ¿a que sí? y ya está. Yo no sé, evidentemente le habrá salido a cuenta, porque si no, como dices tú, no lo hubiesen vuelto a hacer. Por lo tanto, aquí yo creo que está el juego interesante de Epic. Yo la verdad que no sé mucho en estrategia de Epic cómo ven el beneficio, porque hasta cierto nivel son hasta excluyentes a veces los públicos de una plataforma u otra. Es decir, el que está acostumbrado a comprar en Steam, si lo ve 3, 4, 5 euros más barato en Epic, no lo va a comprar Epic, va a seguir comprando en Steam porque es donde tiene su diagnóstico digital y su biblioteca de puta madre, y está acostumbrado a un montón de función que sorprendentemente, porque la verdad que otra cosa no, pero dinero Epic está bastante sobrada, sorprendentemente no tiene. Y tampoco creo que sea tanto lo que tiene que hacer para llegar al Steam. Steam por muchos años tuvo la plataforma muy, vamos a decirlo, dejada, en el sentido de que, no sé, su página principal sigue siendo cargar una web inmunda que le van maquetando. Es decir, no es una aplicación que se vea distinto o que ofrezca demasiado. Pero desde un principio, o hasta hace unos años, se fue haciendo muy completa en un poco lo que dice Charlie, un poco en ofrecer todo el tema de workshop, en ofrecer sistemas o cosas interesantes como los cromos, como los logros, como tener el perfil y poder comparar y cotillar un poco qué lo tiene tu compañero y tener todo un montón de cosas súper claras, que eso Epic sigue estando por atrás. Y era entendible que estuviera por atrás cuando salió, pero es que va pasando el tiempo y van avanzando súper lento. Entonces yo no creo que una persona que esté acostumbrada a utilizar Steam realmente vaya a decir, no, bueno, acá tengo GTA, entonces cuando termine GTA voy a seguir con otro juego que me compre acá y voy a empezar a verlo. Y no lo veo tan así, lo veo como que, sí, de puta madre, GTA V, me lo compro, lo juego, lo paso y cuando salga GTA VI, y si puedo, lo voy a volver a comprar en Steam. No voy a comprarlo en Epic porque ahora conozco la plataforma. Y por el otro lado está la gente que solo conoce Epic. Yo me acuerdo en su momento lo vi o lo escuché en algún audio a Fukui, que comentaba en una de sus clases de desarrollo de videojuegos, y había un montón de sus alumnos que jugaban en PC y que no tenía Steam. Y algunos no sabían lo que era Steam, porque lo único que necesitaban era su lanzador de Fortnite. Entonces no le importaba una mierda si Steam, si no Steam. Entonces yo lo que veo con estos movimientos es de putísima madre para nosotros, porque nosotros somos los primeros beneficiados en todo esto y lo que mejor salimos parados de toda esta situación y de toda esta risa. Beneficiados, más bien. Sí. Pero de putísima madre, pero no lo veo estratégicamente cómo beneficia a Epic este tipo de medidas o de regalos y demás. Mira, me lo has quitado. Yo lo que iba a decir es que lo que veo clarísimo que Epic está consiguiendo con este movimiento es que todos los nuevos jugadores entren por Epic Store. O sea, clarísimamente, o sea, lo que está diciendo la gente joven, no nosotros, estamos hablando de jugadores nuevos y jugadores nuevos y jóvenes están de pleno allí. Si no es por el Fortnite, es porque les están regalando juegos continuamente. O sea, yo os digo, imaginaos cuando tenías 14, 13 años, 15, 16, 18 y hubiera existido Epic Store y Steam. A Steam le habéis hecho ni puto caso, estando Epic regalando juegos cada 2x3. Epic, tengo aquí, ha regalado en el último año y medio 108 juegos. Y entre los que destacan está Yooka-Laylee, está Impossible, está... 108, me cago en la puta, he perdido juegos a yo. 108 en año y medio. Está el Yooka-Laylee Impossible Lair, el Celeste, el Rime, Subnautica, What Remains of Edith Finch, The Messenger, Darksiders 2, Steve, Assassin's Creed Syndicate, la trilogía de Batman Arkham, Just Cause 4, Watch Dogs... O sea, aparte del GTA V Civilization, estamos hablando de que ha regalado juegazos muy importantes. Solamente con esto ya tienes el año cubierto. Y por supuesto, yo creo que con esto consigues que toda esta generación o estas nuevas generaciones que hacen de Epic Store o el lanzador de Epic su sistema normal para jugar, digan, bueno, pues si me compro un juego, me lo compro en este sistema, porque les va a dar igual. Realmente no han crecido con Steam y pues alguno a lo mejor sí conozca más Steam, pero lo consigues que estas nuevas generaciones y casi todas las generaciones nuevas vayan a apostar por este sistema, porque además está Fortnite, que gira todo alrededor de Fortnite. Y si además consiguen que gente como nosotros, que está con Steam, además rascar pues 4 o 5, lo que sean, X usuarios, que no dejen Steam, pero sí compaginen ya Epic y Steam, y para algunas cosas si utilicen Steam, Epic, pues más mercado que están consiguiendo. Entonces, para mí es una estrategia que es muy buena. Yo no tengo ni idea a nivel de cuentas de qué tan a cuenta le puede salir esto, qué tanto dinero está perdiendo con esto o qué tanto beneficio está manteniendo. Hombre, me tengo una cosa, Roddy, que yo he comprado 4 juegos y me he gastado 20 euros. Y esos 4 juegos son un gritón de horas, ¿eh? Sí, sí, pero por eso te digo, al final esto es una estrategia, yo creo que de pica a largo plazo. O sea, no creo que les esté dando un beneficio enorme hacer esto, por mucho dinero que ganen con Fortnite, pero que es una apuesta a largo plazo y que realmente yo creo que lo están haciendo muy bien si lo que quieren es desbancar a Steam. Claramente ya son la segunda opción, corregidme los que jugáis más en PC, pero claramente son la segunda opción, o sea, ya están por delante de cualquier otro tipo de tienda virtual. Es lo que te iba a decir, que Origin era, se supone, el alter ego de Steam. Origin lleva años estancadísima, tiene sus 4 cosas porque tampoco tiene una cantidad de juegos grande, no tiene comunidad, es un Epic Store, pero no sé qué tiempo tendrá ahora mismo Origin en funcionamiento, pero mínimo 8 o 10 años. Origin, si mal no recuerdo, acuérdate que fue más o menos cuando el Origin Gate, ¿te acuerdas? Más o menos. El Origin, pues habrá que verlo, pero diría que era pues sobre 2013, 2012 que salió, más o menos, si la memoria no pues me falla. Creo que entre 8 y 10 años. Salió en 2011, sí, salió en 2011, y el boom fue en 2013, el famoso Origin Gate, más o menos, ¿te acuerdas? Que fue cuando pegó el petardazo. Sí. Pero te digo que en 9 años, tío, en 9 años la store está prácticamente igual. O sea, ya le ha comido la tostada Epic en año y medio, le ha comido la tostada muy comida. En el momento que Epic pueda sacar alguna cosa más y desbancar, yo creo que es imposible a Steam en un corto plazo, pero cuando pueda posicionarse más fuerte con Workshop y demás, cuidado, porque Epic es muy fuerte, ¿eh? Y lo que dice Crono, el dinero les sobra por todos los lados. Lo bueno que tiene Origin es que lanzaron el Origin Premier, que el Origin Access, que era lo de pagas como un Netflix o como un Game Pass, es decir, tú pagas una pequeña cuota y te entran bastantes juegos, bueno, pues evidentemente los de que lancen de EA, los Battlefield, el último de Star Wars y demás, que bueno, hay alguna cosilla muy puntual que puede estar interesante, que mira, con el Premier, el Game Pass este de Origin te puede interesar, pero sí, lo que decimos, el contenido que ahora mismo ofrece Origin sería de los dos lanzadores el más flojete. El pass que dices tú de Origin, Epic regalando juegos cada semana, se lo ha comido. Sí, por eso, pero digo, ahora mismo estoy así haciendo un vistazo rápido y tenemos el Super Hot, así conocidos, el Star Wars, el Fallen Order, tenemos el Vampyr, tenemos el A Plague Tale, que lo hablamos el otro día, Tropico 6, no sé, muchos, bueno, mayor Star Wars hay aquí, los Jedi Knight, el Jedi Academy, no sé, son un juego, están los Deponia, son juegos guays, los Darksiders 3, por ejemplo, pero no son juegos de último momentazo, menos quizá el Star Wars, que es el último, así el boom, y Battlefield 5, todo demás son juegos que están bien, pero que no son de primer nivel. Bueno, y también de los FIFA. Hombre, decir Battlefield 5 boom y Star Wars boom es ser muy generoso con los dos juegos, ¿eh? Pero a ver, Star Wars estuvo... Hombre, Fallen Order es un juegazo, ¿eh? Para mí el Star Wars Fallen Order, vamos, pero triple A sí o sí. Uf, a mí me dejó muy frío la campaña, el multijugador no sé, pero la campaña, ojo, mala con ganas. ¿El Fallen Order no tiene multiplayer? El Fallen Order no, estaba hablando del otro, el Battlefront. No, me he quedado loco porque digo, bueno, te puede gustar más o menos la campaña, que es la hostia para mí, pero digo, hostia, multijugador, digo, fact de claro, what. También ¿no? Es verdad que la historia del juego es bastante floja y a nivel jugable tiene sus taritas. Bueno, venga, Fallen Order. Me cago en la leche. A mí Fallen Order me gusta mucho. No se puede criticar nada y nada, el juego tiene tara. No, Fallen Order para mí es un muy buen juego, pero digo, ahora mismo el catálogo que tiene Origin no es un catálogo que pueda competir de tú a tú. Sí, tiene los FIFA, tal, Battlefield, tiene juegos que sí, que no están mal, que no estoy criticando, pero decimos, si tú comparas un catálogo con otro dices, hostia, no hay color. Ricky, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de alguien que juega en consola y que no juega de un sucio consolero? Peasant. Yo creo que Xbox Pass ese que no se ha nombrado en total lo rompe a todos. Bueno, pero el que Xbox Game Pass hay que pagarlo. Que estamos hablando de que, pero hay mejor que todo eso, yo qué sé. Que te diga. A mí sí, que hablaremos del Game Pass en PC, ¿eh? Los no, micros, pero a ver, todo lo que sea dar opciones al usuario y dónde quedarse y elegir, yo creo que siempre son buenas noticias. O sea, no es lo mismo decir, hostia, solo tengo Steam, compro en Steam y paso por el lado de Steam con sus normas y sus historias, y te pueden gustar más, te podrán gustar menos, a de repente verte con, sí, es verdad que lo de Electronic Arts, pues, es barato, creo que era, no sé si pagaba... Que tenían una suscripción, los de EA Access, Era muy barato. Sí, tenían dos distintas. Empecé con 30, una básica. 30 euros al año, sí. Dices tú, tampoco es tanto lo que pagas. Creo que era, recordad que eran 30 euros al año, que no era, no era mucho. Estoy confirmando. Hablo de cabeza, que tampoco lo tomes como muy, muy tal, que mi cabeza no está muy bien. Es que el Premier tenía uno baratito para jugar indie o juegos de años anteriores, y otro que te incluía todos los lanzamientos. Así que el FIFA de ese año, sí. El día que sale, el Battlefield de ese año, el día que sale, que ese es el Premier. Este es el rollo. El Vault, ese el rollo ese del baúl. Por cierto, Roddy, te has dejado de los juegos gratis que me parecen de los gordos gordos, Alan Wake. Vale, sí, también. Vale, es que hay muchos. Lo digo porque me he acordado y digo, hostia, es antiguo, pero es otro juegazo. El gordo, el que te da acceso a todo, son 15 euros. De Origin, el Access Premium, al mes. No, pero lo otro, el barato, es el bueno, el que pagabas una miseria al año. No, pero yo digo, yo. También es verdad que Steam, aunque tenía buenas ofertas, lo hablamos mucho, las ofertas de Steam, de el Black Friday o el de tu dama, sí, las ofertas de Navidad de Steam y tal, sí. De temporada, el boom que hubo en su momento hace 5 años, ya no hemos visto a veces tanta... No, porque era lo que quiere Epic ahora, claro, ellos ya están sentados. Claro. Por ya eso me refiero que... Irá. Claro, pero en ese sentido. Y también lo que decimos, Steam tiene una comunidad enorme, muy chula, pero lamentablemente no todo el mundo va, que si el workshop, que si la comunidad, los foros y demás, aunque hay mucha, pero muchísima gente solo quiere jugar y punto. Entonces, Epic eso ofrece punto jugar y nada más, ¿sabes? Como que no, Steam es muy complejo. Que me parece perfecto y hoy está de puta madre, pero esa complejidad mucha gente es como no me interesa el workshop, no me interesa la comunidad, no me interesa esto, me interesa jugar y listo, que es lo que encuentra pues más fácil en Epic, pues mira, pues juego y punto, ya está. Sí, atando un poco eso con lo que dijo Roy hace un rato, que yo la verdad que me quedé dando la vuelta, y por supuesto que hay un público al que pueden llegar a querer competir, y no es precisamente el público que está en Steam, sino también mucha gente que viene de consolas. Yo lo he visto con muchos que no tienen PC, que no usan PC hace años, y que igual cada vez que sale un juego gratis en Epic se lo van buscando, se lo van quedando. Entonces, en el momento en el que deciden comprarse un ordenador, como son gente que no tuvo Steam en su puta vida porque siempre jugó en consola o tiene una biblioteca muy limitada en Steam, de repente en Epic tiene una entrada con un montón de juegos súper sencillo, más razonable para lo que están acostumbrados, es decir, ver una lista de juegos y poner a hablar con algunos amigos y no le demos mucha más vuelta. Entonces es sumamente atractivo y es el público que posiblemente sea el mayor público que Epic hoy por hoy está tomando, porque lo he visto varias veces ese caso de gente que no tiene PC, que juega siempre en consola, pero que por las dudas se va tomando los juegos, y después cuando le toca comprarse un PC, lo primero que hace es empezar a ir a reventarse su catálogo de Epic y se familiariza con esa plataforma antes que con Origin, con Steam o con cualquier otro. Sí, sí, y como bien decías antes, lo que la gente, no, es que me espero Steam, yo personalmente ya te digo, hace muchísimos años que estoy con Steam, pero yo no me caso con ninguna, o sea, me parece absurdo, o sea, me acuerdo el follón que hubo. Hombre, si ven Epic y te regala 108 juegos, te casas con ellas. Claro. Es que ahí está el tema, o sea, a ver, puedo entender las exclusivas temporales que puedan joder, recordemos que creo fue Borderlands y Metro, el Exodus, ¿no? Si mal no recuerdo. Efectivamente. Puedo entender que, hostia, quieras jugar un juego que te gusta y lo pongas... A mí me tocó los huevos lo que hizo, con perdón y perdón que te corte, la gente de Metro, que fue sacar el juego para Steam y llegó luego el saco de dinero o el camión de dinero de Epic... Y entonces cogí y dijo, bueno, no, pues era exclusiva temporal. Y la gente que tenía, hombre, la gente que tenía comprado ya el juego anteriormente físico para Steam, sí que lo podía jugar en Steam, pero el resto no. Eso a mí me pareció una jugada un poco fea. Eso fue farolleros. Es del estudio, no es de... Claro, no es, Bueno, Epic sí, a ver, Epic llega luego con el cambio de dinero y dice, oye, mira, que lo vas a tener en exclusivo en nuestra plataforma. Y dice, no. Sí, aparte, pero la decisión aparte, final no es de Epic, es de la desarrolladora. Aparca el camión y te empieza a llenar la puerta de billetes, ¿sabes? Que no puedes salir del estudio. Y claro, dice, joder, pues va a ser exclusivo, sí. No hay dramatización en las palabras ni nada, ¿eh? No, pero lo que me refiero es lo de casarse con... a ver, si el juego me va a valer lo mismo, me va a estar 50 euros y... Tengo Steam y tengo Epic, personalmente, yo no hablo de mucha gente, yo qué sé, pero personalmente a mí no me supone un drama ni un calvario, el hostias que tengo que jugar ahora mismo, bueno, pues vale, o sea, se juega y ya está, al fin y al cabo tampoco... Realmente es un botón, parece, y abrir otro, claro, esto tampoco... Es decir, y si tienes amigos, pues oye, pues los unes a la cuenta y luego estará el que no juega y tal. Bueno, vale, sí, que es más follón y que todo junto en uno es más divertido. Vale, pero bueno, yo creo que con esta diversidad, hostia, tenemos ofertas, tenemos cosas muy interesantes. Ahora mismo tenemos, recordemos, Origin, Steam, Epic, tenemos... Uplay, Battle.net. Yo estoy con Uplay, con los Assassin's, por ejemplo. GOG con el Witcher y el Blade Runner, que solo salen en GOG. Joder, te ha pegado con el Blade Runner, cabrón. Hombre, pero no, pero me refiero que... Joder, me parece bien, o sea, diversidad, tenemos bastantes opciones. A lo mejor tenemos una que sale más barato un juego que en otro. Ya digo, y son a veces muchos juegos por Witcher, que es offline. Joder, pues aquí en GOG... me sale a lo mejor 10, 15 más barato, euros más barato o 20 euros más barato que en Steam. Ojalá en por culo a Steam, así que claro, aunque lleve 5, 6 o 7 años jugando en Steam, pues me voy a GOG, que lo encuentro mucho más barato. De todas maneras, tengo una cosa, hay lanzadores que te unen todos los juegos de todas tus plataformas y tienes que abrir solo ese, no abrir Steam, Epic, tal, no sé qué. Sí, o sea, eso que... me pasó con, que claro. Quiero mirar, me pasó Epic con Origin, tío, he flipado. O sea, me ponía desde Epic lanzar el Funnel Order. Pues ¿cómo? Me lanzaba Origin. Hay un lanzador que es como el anillo. Bueno, hay varios. Como el anillo único para controlarlos a todos. Bueno, el mismo Galaxy 2.0 de GOG. De GOG, por ejemplo, sí. Te deja añadir sincronización de cuenta muy, muy sencilla. Y a ver, en Steam también se puede poner los juegos por los otros lanzadores, pero es bastante una mierda serio, porque, o sea, claro, porque lo tenés que hacer uno por uno y con los que ya tengas instalando. El de GOG pones tus credenciales de inicio de sesión en esa plataforma, incluso PlayStation y Xbox, ¿no? O sea, porque igual no podés jugar los juegos, pero igual te muestra los logros, los puntos que lleves y demás. Está bastante, bastante bien hecho. Sí, esa gente con el dinero de Epic podría ser que GOG, la plataforma de GOG, mucha gente a lo mejor no lo conoce, no está escuchando. GOG es una página de videojuegos, pero de juegos con DRM free. O sea que es un sitio que no te va a meter como ha hecho Bethesda con Doom Eternal, aunque luego lo ha quitado el de nuevo anti-cheat y tal. Son juegos que vas a tener el máximo rendimiento posible porque no tienen programas que te están una y otra vez testeando el sistema y mirando a ver si tienes y si no tienes. Con lo cual consume X recursos, o sea que GOG es una plataforma bastante buena, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que no es, o sea, de casarse con alguno, hostia, tienes un montón de cosas. Evidentemente que, hostia, tenerlo todo en uno, pues habrá gente que le interese, pero yo hablo desde el concepto de decir, hostia, pues podemos escoger, podemos elegir y jugar con esa, quién me da la mejor oferta. Y no lo encuentro tan mal. Y os podéis encontrar ofertas muy decentes, muy importantes. Entonces yo creo que está bien. Sí, y repito, entiendo a la gente que se queja porque a lo mejor ya tiene su comunidad, tiene sus amigos, y a lo mejor cambiarte de plataforma es un follón y tal. Ahora no quiero, mucha gente la pereza. Eso lo puedo entender. Pero por otro lado, esta diversidad de juegos y precios que nos dan, pues yo no lo veo tan mal. No, si pero nada, cuanta más variedad, mejor, ¿no? La cuestión aquí en debate es si Epic lo está haciéndolo bastante bien como para... Yo creo que a sí. La altura de esto, incluso desbancarle en un futuro. A ver, desbancarle, no sé, pero que está haciendo las cosas bien, sí. La está gente sembrando, está sembrando mucho, claro. Sí, y está haciendo que la gente la conozca. Es que un poquito lo que hablamos y antes. Le está dando competencia real a Steam, cosa que hacía mucho que no tenían y que se ven las ofertas. Antes dijimos lo del Origin Gate, lo que no es una broma nuestra. Lo que los que no lo sepáis es que en Origin hace unos años, cuando empezó el boom, fue porque hubo un fallo que cada vez menos. En Amazon América, Amazon.com. No era Amazon, era el mismo Origin. Era la misma compra de Origin. O sea, cuando tú compras algo en Origin, no era en Amazon. Eso fue otra vez, a Charlie. El que yo hablo es el del mismo Origin. Yo que como he tenido tantos. Sí, el que le sacaste de que estaba cagando toda la noche y luego se volvió sí, a cagar. Sí, que no ese fue. Bueno, vamos, lo que venimos a decir es que hubo un fallo, entonces tú podías comprarte cualquier. Tenías un descuento, para descuento que se supone que era de un solo uso, pues podría ser infinito y por un montón de jugadores, por todo el mundo que quisiera aplicar ese vale. ¿Qué significa? Que todo aquel producto por menos de 20 euros te salía gratis y por más de 20 euros, pues pagas la diferencia. Fueran 25, pues pagas 5 euros. Claro, nos pasamos toda una noche. Bajando juegos a casco porro. La gente se hizo. Bueno, yo por ejemplo no tenía cuenta en Origin y me hice cuenta en Origin gracias a esto. Y gracias a esto, pues hostia, he seguido jugando en Origin y he comprado algo en Origin. Entonces, es lo que decimos, que cada vez menos parece ser un fallo, recomillándolo, sino una estrategia de decir, hostia, de esta forma la gente va conociendo que no ha salido tan bien, porque estamos viendo que Origin ya no está tan fuerte, bueno, nunca ha estado fuerte, pero ahora incluso menos, pues que Epic juega esto, es decir, pues vamos a dar cosas gratis para que la gente se acerque, y el GTA V pues ha sido una buena opción. Y lo de los vales, pues aún más también. Así de la gente, pues ya quieras o no, pues venga, pim, pam, vamos jugando y... No quería, pero va, tengo 10 euros, pues va, son 5. Y me gasto. Y yo creo que es una buena opción. Que desbanque Origin a Steam, no, de momento es difícil, de momento, pero yo creo que va por el buen camino. Vale, pues chavamos ya, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna recomendación rápida? Si no, despido ya. Yo puedo hacer recomendación, pero no va a ser una recomendación de juego, sino que siempre que estoy por Twitter, digo, deberíamos hacer una recomendación al señor, que es el compañero El Cortador de Podcast, que está en iVoox y en Twitter siempre haciendo resúmenes y sacando trozos de los mejores podcasts de la podcastfera. Así que poco se valora el trabajo que hace en su parte y nada, una pequeña recomendación de que pasen por su Twitter, por su iVoox y que le den un poco de cariño. ¡Ahí, ahí! ¡Que este hombre sea feliz, joder! Bueno, con esta gran recomendación vamos a cerrar ya el programa. Pues nada, toca ya cerrar el programa. Voy a despedir a mis compañeros que han estado aquí conmigo, empezando por orden de los despidos habituales, despidos de no despido procedente. Se acaba el podcast, cerramos. ERTE para todo el mundo. Sí, gracias por venir. Señor Ignite, a tomar por el puto culo. Muchas gracias. Espero cobrar el 4 de junio, Rodici, prepárame bien los papeles y nada. Suerte, me voy a otro podcast. Sir Chal, a ti no te pagamos nada, así que tampoco nos va a costar mucho el despido. Bueno, de hecho me pagáis vosotros a mí, o sea que está bien, pero mi cuenta de PayPal lo puede testimoniar. Tú me debes una pasta por el AK, que te he conseguido esta mañana. Te di el Mafia 2 gratis, así ya te la boca. Hijo de puta. Gonorrea. Sí, uno le da juegos gratis y el otro le da armas en el DZ, así es que... Vale. ¿Cuál de los dos está más drogado? Ahora se la chupáis mutuamente, no os preocupéis. Cronos, tú aún estabas en práctica, así que tampoco es problema el despido. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por estar por aquí de nuevo. Está bien, yo volveré a mi puesto habitual abajo del puente y nada. Un gusto grabar de vuelta con ustedes una semana más. Hasta ahora. Y a Moniki, a ver si el próximo día ya estás aquí desde el principio, que yo quiero jugar mientras grabo, cabrón. A ti te va a costar, a mí me va a costar despedirme porque yo estoy de los inicios, así que mi pico sube, ¿eh? Aquí, del despido. No, es más fácil, con todo el mundo fuera yo dimito y te quedas con esto tú solo y tú ves qué haces. Pues croquetas haré, que no te jode. Pues nada, merci, siento no haber podido llegar antes, tenía una pequeña reunión, así que nada, ahora ya en principio ya la semana que viene podré, sin problemas. Pues nada, pues dicho esto, cerramos y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Hasta luego! bueno, la teníamos pendiente por X, A, por B, confinamiento, porque teníamos muchos juegos, por lo que sea, no hemos retomado el Versus, pero lo tenemos pendiente, ya lo habíamos anunciado, y está aquí. Esta semana lo propone Sir Charles, así que Sir Charles, explícanos... no, espérate, tenemos que organizarnos. ¿Quién está de cada lado o haz un poco Sir Charles? Fuera a ver yo. Vale, y a Monique te toca Pac-Man. No, Monique conmigo, Frogger, coño. No, al grupo de los perdedores. Claro. Bueno, si yo tú quieres... no hablo, que estoy cansado ya de hablar. Espera, Cronos y Ruedichi con Pac-Man. A Monique y bien. Yo con Frogger. Y Rikis al final decide. Porque todos votamos al nuestro. Y Ricky y lo presento yo, ya que van a participar ustedes. Con dos cojones. Venga. Ya está presentado por Ruedichi. No, presenta otra vez y ya está. ¿Tenemos notición? Sí. Y te dije que Epic Store versus Steam. Te dije que te mirara si podías encontrar lo del Unreal en Epic. Ah, cierto. Por cierto, hola a todos, ahora sí. Ahora. Que te mete a buscar clavos, hijo de puta. A Moniki, también ves bien, ¿no? Que en este Versus lo edite poniendo la música de Benny Hill de fondo mientras debatimos. Este, ¿sabes qué? Este programa lo vas a hacer todo tú, ya te aviso ahora, así que hazlo como quieras. Yo pondré la música de tensión al principio. Sí, de momento empezamos a hablar de Erete. En el momento en el que a Moniki empieza, pero Sir Charles, eso me ha ganado, ¿no? Pero Sir Charles, ahí es cuando entra el Benny Hill. Pues nada, toca ya cerrar el programa, despedir a todos los oyentes, despedir a todos mis compañeros. Adiós, oyentes.